Es momento de conocer a nuestro invitado. La Fundación Teatro Nacional Sucre reabre sus espacios respetando los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social. Este sábado 26 de septiembre se realizará un evento especial para celebrar el esperado reencuentro de las artes escénicas con su público. La reapertura lo realizan por todo lo alto con un homenaje musical a Gerardo Guevara. Vamos a hablar sobre esta reapertura junto a Freddy Moreno, director ejecutivo y artístico de la Fundación Teatro Nacional Sucre, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Darío. Encantado. Gracias por la invitación. A las órdenes y cualquier inquietud, pues ya saben que nos pueden contactar también por nuestras redes sociales del Teatro de Nacional Sucre. Director, la reapertura será este sábado con una función presencial y virtual en homenaje a Gerardo Guevara. Esto forma parte de la campaña Volverte a Ver. Coméntenos, director, ¿en qué consiste esto, Volverte a Ver? Bueno, como ustedes saben, tuvimos un cierre de manera presencial desde el 15 de marzo. Nuestro último evento con público fue el 12 de marzo. Y hemos pasado pues esta pandemia con otras modalidades, modalidad virtual. ¿Qué significa esto? Que hemos retransmitido, hemos tenido una amplia programación llegando a las casas de nuestro público pues a través de los medios digitales, del sistema streaming y redes sociales. Hoy pues es una gran noticia que podemos reabrir el teatro para que el público pueda asistir de manera presencial. Tenemos la autorización y el aforo permitido y todo está listo para este reencuentro, para volverles a ver. Volverte a ver significa ese encuentro mágico que es la vida del teatro, ¿no? Esta interacción con el público y el artista en el escenario. Para nosotros esta es una gran noticia, reabrir los telones y invitarles cordialmente a nuestro público a que asista a esta reapertura a partir de este día sábado. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que van a manejar para los eventos que se llevarán a cabo? Ya, los protocolos, primero, el uso de mascarilla es obligatorio. Todas las personas que ingresen al teatro deberán portar la mascarilla. Tenemos el control de temperatura, tenemos el distanciamiento social adecuado, es decir, no habrá aglomeración entre las butacas. Hemos sacado algunas butacas, hemos espaciado de tal manera que la gente se sienta tranquila y segura con su grupo familiar. Por ahora tenemos asientos pares, es decir, no creo que alguna persona venga sola. Bueno, son la mayoría de gente va acompañada a los teatros. Por eso hemos dejado parejas de butacas y luego hay distanciamiento para tener lo adecuado que nos obligan las normas de bioseguridad. Siéntanse tranquilos que el teatro ha preparado todo el sistema de seguridad para no tener ningún inconveniente en todas las obras que hemos programado. Estos trabajos, esta reapertura que la entendemos con este evento especial en el Teatro Nacional Sucre, ¿se hará ya luego paulatinamente en los otros espacios que administra la Fundación? No sé, Teatro México, Teatro Ernesto Albán, Mama Cuchara tal vez. Sí, bueno, te cuento que el Teatro Variedades ya lo reaperturamos de manera presencial hace 2 semanas, es decir, nuestra prueba para obviamente implementar primero las medidas de bioseguridad y también para ver la respuesta del público. Nos ha ido muy bien, la gente está ansiosa de regresar a los teatros de manera presencial y bueno, el programa del sábado coincide con con la reapertura pues del natalicio de ese gran compositor y músico Gerardo Guevara. Hemos preparado un programa especial simbólico para reabrir el gran Teatro Sucre, digámoslo así, a pesar de que el Teatro México y el Teatro Variedades también son teatros emblemáticos de la ciudad. El Teatro México va a esperar un poco, pero será unas 2 semanas más para su reapertura presencial, con este antecedente que te cuento que el Variedades ya lo abrimos hace 2 semanas y este programa especial este sábado con este homenaje a Gerardo Guevara, cordialmente invitados para que nos miren en las redes sociales del teatro del municipio de Quito y pues si es que podemos tenerlos acá con una invitación especial, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales y seguramente lograremos ubicar el aforo del 30% a las personas que nos escriban. Director, para la compra de los tickets, ¿esta se mantendrá en modalidad digital o también habilitarán la boletería? La modalidad de online está 24 horas y la modalidad de venta en boletería es los lunes, miércoles y viernes de 8 a 1 de la tarde. Pero te cuento que la modalidad online está imponiéndose, ¿no? Ya nos Claro. acostumbramos los ecuatorianos a este sistema que hasta hace 8 meses no era la norma. Ahora, por lo general, todo se hace en línea. Y eso es bueno porque hemos acelerado este proceso de integrarnos con la tecnología. Y de todas maneras, hay personas que todavía quieren venir a la boletería y para ellos, pues, justamente está habilitada estos 3 días que te mencioné. A pesar de que la pandemia no se ha acabado, seguramente los meses de confinamiento estricto dejaron lecciones al ámbito escénico y musical de la ciudad. ¿Qué nos puede decir al respecto, director? Bueno, la pandemia ha sido una gran prueba para todos, ¿no? En todo sentido, en el sentido artístico, va a traer grandes secuelas económicas, financieras. Los presupuestos de todas las instituciones van a sufrir recortes. En el ámbito cultural, nuestros colegas, músicos, artistas, teatreros, gente de danza, pues han sufrido y lo seguirán lastimosamente. Esto no es inmediato, esta reactivación. Poco a poco la gente tendrá que volver a los escenarios con esta invitación al público, porque definitivamente el público hace y es parte vital para que los artistas se reactiven. Sin público seguramente no podremos seguir programando con la frecuencia que lo hacíamos hasta antes de la pandemia. En la fundación nosotros teníamos un promedio de 450 eventos al año en los 3 teatros y eventos gratuitos en territorio. Esto va a mermar considerablemente. Este año estamos hablando de menos de la mitad. Y bueno, esperemos que el 2021 se reactive y volvamos a esos números que generaban este espacio para que, como tú dices, nuestros gestores culturales y artistas tengan la oportunidad de trabajar, de hacerse visibles y de tener, pues, obviamente un ingreso económico, porque de eso se vive, de eso comen nuestros colegas artistas y gestores culturales. Director, económicamente, ¿cómo ha dejado los meses del confinamiento a la Fundación Teatro Nacional Sucre? Bueno, estos meses han sido complicados. Tenemos recorte en nuestro presupuesto. Recuerden que nosotros tenemos dos fuentes de financiamiento. La una es una subvención municipal y la otra es la autogestión que viene de las taquillas y auspicios privados. Por obvias razones, los auspicios privados han mermado porque nadie quiere invertir en estos momentos. Seguramente esto vaya mejorando. Y por otro lado, las transferencias municipales, la subvención municipal está en una pausa que esperemos que se reanude ya en los próximos días, por el simple hecho de que todos los recursos económicos, con justa razón, fueron a la parte de salud, ¿no? Es decir, al problema de combatir los efectos de la pandemia. Esperemos que esto ya se solucione poco a poco, como te digo. Nosotros tenemos problemas económicos, pero estamos confiados de que esto va a solucionarse en los próximos días de manera paulatina para ir regularizando nuestros pagos, nuestros salarios que están un poco retrasados y compromisos también administrativos que se tienen. Esta pausa, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? La pandemia nos agarró en marzo. La planificación que teníamos en el año tuvo que replantearse y nosotros tuvimos un recorte presupuestario a partir del mes de junio de este año. Perfecto. Bueno, amigos, yo quiero recordarles, estamos en esta mañana en entrevista junto al director ejecutivo y artístico de la Fundación Teatro Nacional Sucre, Freddy Moreno, con quien estamos hablando estamos conociendo sobre esta experiencia del confinamiento, 6 meses de mantener las puertas cerradas y también ya de la reapertura que se viene ya para este sábado. Adicional a esto, también queremos conocer cómo evalúa usted, director, la experiencia de estos meses de que en efecto tuvieron las puertas cerradas de sus espacios, pero paralelamente a esto hubo mucha actividad de manera virtual. ¿Cómo les fue con esta oferta virtual de los eventos, conciertos, teatros? Hubo mucho movimiento ahí. Sí, bueno, te cuento, hay dos aristas. Primero, la de parte de la puesta en escena, te puedo decir que acostumbrarse a esto para nuestros artistas, para nosotros como funcionarios, para nuestro equipo técnico, fue una experiencia nueva, es decir, no se pudo sentir ese calor del público, esa magia que existe en la interacción entre artista y público. Entonces fue un trabajo de acondicionamiento. En la parte virtual, te puedo decir que nos ha ido muy bien. Es decir, al no tener un aforo limitado, por darte un ejemplo, el Teatro Variedades tenemos 200 butacas y se han vendido en ocasiones hasta 650 links. Eso da una muestra de que la virtualidad en este sentido, pues, es favorable, ¿no? Eso hay que contrarrestar y hay que poner en una balanza la otra parte artística que te digo, una obra de teatro, por ejemplo, Claro. no es lo mismo sin el público presencial. Las cámaras son las protagonistas, no se puede hacer unos planos de luces de obras teatrales que son las acostumbradas. Ahora prima más lo que uno refleja hacia la pantalla del televisor o del dispositivo de la gente. Entonces es un acoplarse, es acostumbrarse a la modalidad en esta balanza entre lo que se ve, lo que sucede en el escenario y lo que conviene. Por ahora vamos a empezar la modalidad mixta, que eso ya es por lo menos una buena noticia. La gente puede seguir en sus casas si es que todavía no se sienten seguros de salir. Pueden quedarse en sus casas y disfrutar de la programación mediante los dispositivos. Y la gente que ya quiere, pues, venir con todas las medidas de bioseguridad, seguramente la experiencia mixta va a ser un nuevo aprender. Es decir, ahorita salimos de la virtualidad y entramos en lo mixto. ¿Qué me refiero con el nuevo aprender? Pues tendremos que comprender esta interacción entre el público y a su vez también plantear una exposición hacia los medios de dispositivos digitales en donde ninguno de los dos públicos se sienta afectado. Los entenderíamos entonces que los eventos virtuales llegaron a la fundación para quedarse, no es temporal, sino que lo mantendrán. Así es, los eventos virtuales se mantienen hasta que nuestros aforos sean del 100%. No sabemos cuánto va a durar, esperemos que sea lo más pronto posible, porque la nueva normalidad va a ser diferente. Y nosotros sabemos que la gente está afectada, pero estamos dando todo de nosotros con estas propuestas para que nuevamente la gente regrese a los teatros con total tranquilidad. Director, permítame, nosotros cuando hablamos de hace ya varios meses sobre el cartel 2020 de la Fundación, señaló que buscarán de alguna manera que aquellos eventos que estaban ya presupuestados para este año sean cambiados de fecha para posteriormente llevarlos a cabo, priorizando la participación de los artistas nacionales. ¿Esta propuesta ha podido caminar? ¿Siguen firme? Sí, estamos reprogramando. Te puedo contar, por ejemplo, el Festival de Música Sacra. Ese estaba programado para abril, en plena pandemia, y ese se va a respetar las curadurías y la selección que se hizo y lo presentaremos el próximo año. Lastimosamente ya el calendario no nos alcanza. Todo lo que teníamos en la pandemia lo estamos reprogramando, unos para este año, fines de año, digamos, noviembre, octubre y noviembre y principios de diciembre, y otros pues lastimosamente ya definitivamente para el próximo año, como es por ejemplo el Festival de Música Sacra, la ópera que teníamos planificado para el mes de octubre, por razones técnicas nada más, ¿no? Técnicas porque son grandes eventos que requieren una coordinación y una preproducción de algunos meses. En cuanto a lo que nos queda de este 2020, ¿nos puede adelantar sobre todo algunos de los eventos que llamen más la atención, de manera especial lo que queda de octubre, noviembre, diciembre 2020? Sí, tenemos nuestros conciertos denominados Nuestra Música, que es pues en realzar la música ecuatoriana con invitados especiales, artistas de renombre que se unen con nuestros elencos de Mama Cuchara, y pues nos deleitan con estos conciertos grandiosos de música ecuatoriana. Eso queda planificado. Estamos tratando de hacer un festival de jazz acomodado a las circunstancias. Hablamos del Ecuador Jazz. El Ecuador Jazz, sí. Uh-huh. Ese va a ser en el mes de noviembre. Seguramente, los artistas nacionales van a tener su preferencia, ¿no? Lo que me refiero es que seguramente vamos a tener que recortar las fechas del festival, no desaparecerlo o no dejar de hacerlo este año, pero con fechas más reducidas. Esos son eventos que te puedo mencionar, y también toda la coproducción que semana a semana lo hacemos en una agenda normal, digamos. Si ustedes entran a la página web del teatro, pueden encontrar todos los eventos que semana a semana estamos realizando en la modalidad de coproducción, que significa asociarnos con nuestros artistas ecuatorianos y extranjeros para poder brindar estos espectáculos. Bien, amigos, ahí lo tienen todos los detalles sobre cómo empieza ya a volver a una nueva normalidad la Fundación Teatro Nacional Sucre. Queremos recordarles que este sábado 26 de septiembre arrancarán con un homenaje que realizarán al compositor Gerardo Guevara. Esto será a partir de las 8 de la noche y tendrán un ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos, participando aquí como músicos invitados Alex Alvear, María Isabel Albuja, Carlos Grijalva y el maestro Tadashi Maeda. Eso lo pueden también seguir a través de las redes sociales, ¿verdad?, del municipio, director. Sí, nos han confirmado la retransmisión de parte del municipio de Quito, redes sociales del teatro, de la Fundación Teatro Sucre, y todas las páginas y la página web en donde pueden pues unirse a esta transmisión. Como tú mencionas, es un evento a propósito del natalicio, del cumpleaños de los 90 años del maestro Gerardo Guevara. Va a estar muy lindo, tenemos algunos aditamentos especiales, ciertas cositas que les invitamos a estar pendientes, no les puedo contar mucho para no perder la sorpresa, pero va a ser un programa especial que hemos preparado para el sábado. Quedamos invitados entonces todos para sumarnos a esta campaña Volverte a Ver de la Fundación Teatro Nacional Sucre, con lo cual ellos reabren sus espacios. Queremos agradecer a su director ejecutivo y artístico, Freddy Moreno, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Éxitos.